especiales de la Biglietti. Para no hacer de mí uno pedazos, para salvarme entre únicos e impares. Saludos, saludos a todas y a todos. Estamos dando inicio a este programa especial desde la web radio CDP, La Biglietti, desde Corresponsales del Pueblo, desde el norte, del sur, desde la República Bolivariana de Venezuela. Quien le saluda, Víctor Rodríguez, acompañado de el compañero Guillermo Bermejo Rojas. ¿Cómo está, Guillermo? Bien, Víctor, un abrazo para ti, un abrazo para todos los compañeros en América Latina en este programa especial por nuestro querido comandante Fidel Castro. Bueno, sí, como ustedes saben, el compañero Fidel Castro, el comandante Fidel Castro, ha pasado a la eternidad, digamos así, ha nacido a la eternidad, y muchos han sido los homenajes que se han venido haciendo dentro y fuera de Cuba con relación a su partida física, donde su obra, su legado político, social, económico, organizativo de la sociedad cubana va a seguir surcando la historia pasada, presente y futura de la isla caribeña, pero también de diferentes países en Norte, Centro, Sudamérica y mucho más allá del continente americano. Y en este primer programa especial dedicado específicamente a los logros en educación y a salud que ha tenido Cuba en estos últimos años, en los años de revolución adelantada por el comandante Fidel Castro Ruz en la isla de Cuba. Sí, mira, a mí me interesa mucho de estos dos temas comenzar por el tema de la educación. Y yo creo que esto tiene que ver desde cuando Fidel estuvo montado en la Sierra Maestra, ¿no? Tú debes recordar bien, Víctor, y a los compañeros que nos escuchan por la Biglietti deben saber que en la guerrilla de Fidel Castro, por ejemplo, en una Cuba donde más de la mitad de las personas sufrían de este terrible mal del analfabetismo, la guerrilla se daba el lujo, por llamarlo de alguna manera, de no aceptar compañeros que fueran analfabetos, ¿no? Y a los poquitos que se les aceptaba en condiciones, ¿no?, de apoyo a la guerrilla, tenían como tarea inmediata ser alfabetizados. Era una tarea de la guerrilla no solamente combatir, sino ir a los pueblos y ayudar a la gente a educarse. Hay historias muy simpáticas de la guerrilla del 26 de julio, donde, por ejemplo, el Che Guevara sancionaba a quienes se dormían en la guardia, ¿no?, o no cumplían con alguna labor, mandándolos a leer, ¿no? Era una costumbre de esta guerrilla hacer entender que una revolución solamente con fusiles en las manos no iba a alcanzar para el proyecto que ellos tenían, ¿no?, y de lo cual ahora tú seguro nos vas a dar algunas cifras. Sí, sin lugar a dudas, la idea es ir intercalando el análisis, la opinión, los comentarios, pero también las cifras y las opiniones de organizaciones que tienen que ver con los seguimientos, tanto en salud como en educación, a nivel de organismos multilaterales que lejos se pueden considerar que sean afectos a la revolución o no. En este caso, vamos a comentar en primera instancia lo que tiene que ver con el sistema educativo de Cuba, que, según las propias Naciones Unidas, ha sido distinguido por su alta calidad. La Universidad de La Habana, la cual fue fundada en 1727, y hay otras varias universidades y colegios de mucho prestigio en Cuba. Luego del triunfo de la revolución en 1959, el gobierno cubano nacionalizó todas las instituciones educativas y creó un sistema operado exclusivamente por el Estado. Según un informe elaborado por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, el sistema educativo presenta una orientación ideológica que de carácter marxista, en concordancia con la Constitución vigente aprobada en 1976. El gobierno de la isla considera el éxito de la educación como uno de los más los máximos logros de la revolución socialista. Aquí hay uno de los renglones donde, bueno, justamente se presenta la orientación ideológica que tiene el sistema educativo, como si en el sistema capitalista no hubiera o no hubiese una orientación ideológica en su sistema educativo, Guillermo. Pero no solamente en el sistema educativo, sino en la otra educación, ¿no? Que son hoy por hoy los medios de comunicación. Así es. ¿No? Que invitan a la gente al consumismo desenfrenado, a un desbande sexual, a una lógica violenta durante todo el tiempo de que son víctimas realmente los usuarios, ¿no?, de los medios de comunicación. Y obviamente en Cuba hubo una revolución que ya años después se definió la orientación del país como un país socialista, y obviamente el socialismo es una ideología científica, ¿no? Y está basado en una serie de pensamientos clásicos dentro del cual el marxismo es piedra angular y fundamental. Es por eso que, a pesar de los bloqueos económicos a la isla, un pueblo como el de Fidel es el más culto de América Latina, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? Y a un pueblo culto está lejos de oprimirlo. Y eso es algo que los gringos no terminan de comprender. Además de ser un pueblo culto, ¿no? Porque ahora vamos a continuar con las cifras, es un pueblo armado, ¿no? O sea, es un pueblo culto y es un pueblo armado. Está muy lejos de la parodia que quieren inventar de un pueblo subyugado, oprimido, ni nada que se le parezca, porque es un pueblo que goza además de un alto debate político, ¿no? Y eso es, los que hemos podido ir a La Habana a conversar con la gente, no a un evento político, ¿no? Sino a caminar por La Habana Vieja, por el Malecón, uno puede encontrar que el cualquier cubano, ¿no? Acabó la secundaria, pasó por la universidad, te encuentras con gente que lamenta no haber aprovechado más el tiempo y las oportunidades que le da el régimen. Y te estoy hablando de gente de barrio, ¿no? Que ellos reconocen de que si no terminaron la universidad es porque realmente tenían un problema de vagancia fuerte y de flojera para el estudio, pero no es por falta de oportunidades. Y esto solamente se ha podido hacer en revolución, en socialismo y con un liderazgo como el de Fidel. Por ejemplo, lo que tiene que ver con este tema que estamos abordando en este especial con relación a Fidel Castro, en la educación, las cifras educativas, antes, ya hasta 1959, daban como resultado o arrojaban sobre análisis que se habían hecho y estudios de 9.000 maestros desempleados en Cuba en 1959. Un 57% de la población en Cuba era analfabeta. Y además, tenían la población no rebasaba los 4.376.000 habitantes en 1953 y más de 1.000.000 eran analfabetos, algo así como el 23.6% en 1953. En zonas rurales y urbanas la diferencia era notoria. El 50% de los niños en edad escolar, aproximadamente unos 800.000, no asistían a la escuela antes de iniciado el proceso que encabezó Fidel Castro en Cuba. Existían unas 17.000 aulas, cuando deberían haber existido en aquella época unas 35.000. Estos infantes sin escuelas vivían en el campo. Cada año aumentaba el ejército de adultos analfabetos, por tanto, en la isla caribeña. En los años de 1959 y 1960, la matrícula de las escuelas municipales era de 582.198 alumnos. Un poco más de 582.000 alumnos era la matrícula antes de la revolución que inició Fidel Castro en Cuba. Y no queremos apabullar mucho con cifras, ¿sí? Analizar estas condiciones y justamente ver cómo estos datos en educación, ya vamos a ir a los datos de salud en la segunda parte del programa, pero en educación eran sin lugar a dudas, y creo que representarían sin lugar a dudas en cualquier sociedad de América Latina o del mundo, un caldo de cultivo inexpugnable e inexcusable como para fermentar un proceso de hondas transformaciones sociales, políticas, culturales y educativas. Fíjate una cosa, dentro de los datos que andan por ahí también indican que la mayoría de las escuelas antes de la revolución estaban en las ciudades importantes, ¿no? Cuando triunfa la revolución, lo que se multiplican son las escuelas, pero básicamente en el campo, ¿no? Porque recuerda que para los sistemas feudales, semifeudales, capitalistas, la gente del campo está condenada o está designada, por llamarlo de alguna manera, a ser mano de obra barata. Y por lo tanto su educación no importa. En el socialismo es al revés. Como queremos producir un país distinto, como tenemos un profundo respeto por el derecho de la gente, se colocan justamente las instituciones educativas a través de la descentralización de estas. Y es muy, muy importante este tema porque, claro, para los que sabemos leer y escribir desde hace mucho, no entendemos el drama que sufren las personas todavía en América Latina. En muchos de estos países que son joyas de la economía mundial, lo que significa ser analfabeto, ¿no? Uh-huh. Es como andar por la vida sin leer, sin saber, sin poder ver ni entender nada, porque te van a hacer firmar cualquier cosa, porque nada de lo que esté pasando lo vas a poder terminar de comprender y porque estás completamente amarrado y condenado a un futuro incierto, ¿no? Sin lugar a dudas, un dato relevante sobre el nivel de la educación cubana es el estudio internacional sobre la educación primaria efectuado en 1998 por el Laboratorio Latinoamericano de la Evaluación de la Calidad de la Educación y que fue patrocinado por la UNESCO, donde se muestra que Cuba obtuvo los mejores resultados entre los 12 países del área en que se realizó, manifestando además la elevada tasa de escolarización neta con la que cuenta el país, que alcanza casi el 100% del alumnado, y la escasez de estudiantes que repiten cursos, que muestra una tendencia a la baja, con un descenso hasta de 0.5% respecto al curso anterior. Uno de los temas, obviamente, singulares que para analizar también, no es solamente la masificación, ¿no?, la cantidad de educación y de población que es asistida por la educación en Cuba, que se habla de prácticamente el 100% de escolarización en estos momentos luego de el paso de la revolución o la instalación del proceso revolucionario en Cuba, sino la calidad, como organismos como la UNESCO, como el propio institutos o laboratorios que vienen ensayando estudios, análisis, comparaciones internacionales con respecto a la calidad de la educación, muestran que no solamente es importante la masificación, no lo cuantitativo, sino lo cualitativo como un elemento para trascender el estado actual de cosas antes de la revolución. Fíjate una cosa, y la cantidad de horas que estudian, uh-huh. ¿no? Porque eso es fundamental. Yo le vengo contando a la gente cómo tú vas para La Habana y encuentras que los muchachos lo regresan a la casa a las 4 de la tarde. O sea, el sistema educativo cubano tiene además la menor cantidad de alumnos por profesor, o mejor dicho, la mayor cantidad de profesores por alumno, ¿no? No rebasan ni 10 ni 15 alumnos por aula, ¿no? Lo que hace que el profesor no tenga una carga, como suele pasar en nuestros países en América Latina, donde un profesor está a cargo de 3 o 4 secciones, ¿no? Uh-huh. Que tiene 100 y pico de alumnos. Imposible llevar un proceso cualitativo, como bien lo mencionabas tú, de mejora de la educación. O sea, al haber profesores con menor carga, hay más capacidad de formar, ¿no? Y lo otro que decía, la cantidad de horas. En Cuba no regresan a la casa, como pasa en la mayoría de los países de América Latina, con la tarea para que la termine haciendo el papá o la mamá, ¿no? A los muchachos se les devuelve a la casa ya con las tareas hechas, porque esa es la labor del docente. Ese es el objetivo. Es que el muchacho aprenda en la escuela, no que vaya a cargar a la familia con cosas que le corresponden al sistema educativo. Y el otro, el acceso a la universidad. O sea, en Cuba sigue sucediendo, en un país bloqueado, en un país criminalizado, en un país al que se le ha hecho todo tipo de guerra y combate, que tiene la mayor cantidad de acceso a la universidad, ¿no? Uh-huh. Uno va a La Habana y encuentra a cualquier muchacho, ¿no? Y ya está inscrito en la universidad. Entonces, eso eleva la calidad de vida. Y no es raro que los que hayamos ido para allá encontremos en un muchacho que está acabando la secundaria mayor nivel cultural que un muchacho de la universidad de nuestros países, ¿no? Porque la inversión que se hace en Cuba, en un país que no tiene grandes recursos naturales, ¿no? Y eso es el otro milagro cubano, ¿no? No tiene oro, no tiene petróleo, no tiene gas, pero aún así han encontrado la forma de que la inversión llegue como paso fundamental por el tema educativo. Ahí hay un tema, o por lo menos varios temas, ¿no?, medulares, que impactan positivamente sobre la realidad. Uno, obviamente, se ve a simple vista el tema de la planificación. Así. Y otro, el tema de la ejecución y la organización en la ejecución de esa planificación para que efectivamente los recursos escasos, obviamente, rindan el doble o el triple o el cuádruple de lo que se pudiera hacer cuando hay muchos recursos pero no hay una planificación. Así es. O de haberla, no hay un seguimiento para su ejecución en base a lo planificado. Uno, se podría hablar de muchas actividades extracurriculares que se manejan en Cuba como para fortalecer lo que efectivamente es el sistema educativo cubano. Vamos a mencionar solamente uno para ir cerrando ya este bloque de educación en Cuba gracias a los lineamientos del comandante Fidel Castro, que son los círculos de interés. Ahora, ¿qué son los círculos de interés? Son proyectos creados generalmente dentro de una escuela o aula sobre diversos temas con aplicaciones futuras donde se preparan a los estudiantes. Funcionan como una vía para orientar la vocación y potenciar el talento, la inteligencia y la creatividad en niños y adolescentes. Muchos de estos círculos son creados o impartidos en lo que se conoce o en lo que se llama como palacios de pioneros, en los cuales existe un conjunto de aulas y centros de pioneros destinado al aprendizaje eficiente. Ahí hablamos, se junta justamente lo que hablábamos recién, planificación, ejecución y eficiencia en la combinación de ambas. Son varias cosas, ¿no? Yo lo he visto en La Habana, o sea, tú pasas un sábado por la tarde y encuentras a los niños formados con la maestra. Y tú te preguntas qué están haciendo un sábado, ¿no? No, es que el objetivo del aula fue colaborar con la arborización de tal sector, y eso lo han venido planificando, ¿no? Uh-huh. Durante todo el año, y ya llegaron al punto de que ya lo van a ejecutar, ¿no? Y lo otro, es el año sabático que tienen los maestros cubanos. Los maestros cubanos trabajan 7 años y un año descansan para seguirse formando. O sea, lo fundamental de la Revolución Cubana ha sido la formación política de su gente, ¿no? Y la formación técnica, obviamente, la formación administrativa, el celo que tienen ellos en el seguimiento de las cosas, ¿no? Es importantísimo lo que acabas de mencionar, porque no son pocos los docentes en los cuales, en América Latina en general, donde no solamente son abordados o agobiados por el multiempleo, uh-huh, por tener que trasladarse de una institución a otra, de una escuela a un liceo, de un liceo a otra ciudad. Y hasta para poder cumplir otras tareas, ¿eh? A otras tareas, por ejemplo, es taxista en la mañana, sí, sí, y docente en la tarde, y tiene que hacer vigilancia en la noche para más o menos ir cerrando el presupuesto familiar. Y obviamente, no solamente el multiempleo, sino otra vez, hemos tenido la posibilidad de hablar con una importante cantidad de docentes en nuestra labor periodística, y una de las principales preocupaciones que manifiestan es cómo formarse, cómo preparar. Primero, tener el tiempo para dedicar a la preparación del aula para el estudiante, y luego cómo reservar tiempo y dinero para prepararse a sí mismo, para aumentar su caudal de conocimiento, para ser mejores docentes, para ser mejores facilitadores dentro de las salas de aula. Y esas son preocupaciones que dentro de una mirada de planificación, de organización y de eficiencia, que obviamente Fidel junto al equipo de educativo de la Revolución Cubana ha visualizado, que sin esa metodología que se ha aplicado en el sistema educativo cubano, que se caería en los mismos vicios que caen los sistemas educativos en gran parte de América Latina. Sin duda, ¿no? Mira, el tema con el socialismo cubano ha sido que ha mantenido esa disciplina casi guerrillera, ¿no? Uh-huh. ¿No? Donde no se gasta un centavo sin que ese centavo pues se pueda redituar en la propia sociedad. Y pasando primero desde la formación de los niños, ¿no? O sea, no es casual. Cuando uno escucha a los niños cubanos, pioneros por el comunismo, seremos como el Che, es un poco como sintetizar lo que... Y no es una frase, no es un disparo al aire, ¿eh? ¿No? Es una frase que tiene un contenido importantísimo, ¿no? Uh-huh. O sea, queremos ser como este gran hombre por el objetivo de lograr el comunismo, o sea, la sociedad sin clases sociales. Y eso no queda en un eslogan, ¿no? Sino que se va cumpliendo año al año, desde el preescolar, uh-huh, hasta la universidad, pasando por los sindicatos y demás, que también son lugares de formación, que también son lugares de estudio, que a veces no entran en los análisis y balances de las instituciones internacionales. No, sin lugar a dudas, hay muchísimo, muchísimo dato, muchísimo material que nosotros invitamos desde aquí, de este programa especial, desde la Biglietti, a que cada uno de las compañeras y de los compañeros que están escuchando a este programa especial puedan profundizar en las diferentes páginas web, en los diferentes bibliotecas que están a disposición para poder acceder a estos datos, no solamente como mero dato anecdótico, ¿no?, sino como para comprender la realidad del sistema cubano, educativo cubano, y bueno, criticar si hay que criticar, pero con conocimiento de causa, digamos así, no dejarse llevar por un discurso perverso, ya sea a favor, el fanatismo a favor o el fanatismo en contra, sino ir a los datos de la realidad. Y no sería posible tampoco la consolidación de un desarrollo educativo, cultural, como ha venido siendo el sistema educativo cubano, si no se le garantiza los procesos o los niveles de salud a estos niños, a estos jóvenes, a estos adolescentes, a las madres, a las mujeres, a los hombres y mujeres cubanos. Hay un dato, ya pasando al tema de salud e interrelacionándolo con el tema educativo, que al triunfo de la revolución, el 14.2% de la mortalidad general correspondía a las enfermedades infecciosas. Hoy la proporción de defunciones por infecciones y parasitosis se ha reducido a menos del 1%, a 0.8% del total. Y otro de los grandes problemas, dolores de cabeza que tiene la humanidad y que la tiene ya de hace varias décadas, como es el VIH-SIDA, a pesar de constituir en el mundo una verdadera amenaza a la continuidad del género humano, en Cuba, como resultado de la adopción de estrategias tempranas y con un grupo de trabajo del gobierno para la coordinación de la respuesta nacional a la epidemia, se ha logrado mantener una lenta progresión de la enfermedad, con una prevalencia de 0.3%, catalogada como la más baja de América y una de las más bajas del mundo. En Cuba se garantiza el acceso a sangre segura, certificando el 100% de las más de 600.000 donaciones voluntarias que se realizan anualmente. En un continente americano, ya sea de Norte, Centro, Sudamérica y en el Caribe, donde no ha cesado la discusión o la mirada sobre el VIH, SIDA, como una gran pandemia que pone en jaque muchas veces a los gobiernos con el tema de los retrovirales, con el tema de la asistencia a las personas con VIH, y no vamos a hablar en este momento ni siquiera de la discriminación laboral, educativa, interpersonal, interfamiliar que se presenta frente a este problema del VIH-SIDA. Fíjate, uno de los mensajes más interesantes de Fidel, allá por los 70, ¿no?, en Naciones Unidas, decía cómo era posible que la gente se podía seguir muriendo de enfermedades completamente curables, ¿no? Uh-huh. Que a él le parecía inadmisible, o sea, teniendo todo a la mano para poder curar a la gente, que la gente se siguiera muriendo como pasan en nuestros países, ¿no? Y que sigamos en una América Latina que sigue desangrándose, pues, ¿no? Con enfermedades del siglo XIV, XV, en mi país, sí, Perú, y... Uh-huh. Se han encontrado enfermedades, pues, ya que han desaparecido en otros lugares del planeta y que se siguen dando en países que son joyas de la economía, mientras en Cuba la atención médica es preventiva. Y es una cosa que tampoco se habla de Cuba, ¿no? Claro, que tiene todos esos logros que tú vas a seguir mencionando, la cantidad de hospitales que se han construido, instituciones pediátricas, de obstetricia, de una serie de vacunas que han desarrollado los cubanos. Pero el éxito de la salud en Cuba es que es preventiva. Entonces tú tienes, el médico te visita a la casa, ¿no? Uh-huh. El médico familiar, que ya alcanza más del 99%. ¿Tú te imaginas lo que es eso? Que el 99%, 90, ya, y dentro de un año o dos, va a ser el 100% de la población cubana, que va a tener un médico que lo visita a la casa para ir evaluando qué cosa está sucediendo con la salud de la gente. Y esto se da, recordando lo que tú mencionabas recién y lo que la mayoría de los que están escuchando este programa especial saben y sabemos, que se ha logrado inclusive con un bloqueo criminal que afecta fundamentalmente al área de medicina. Así es. Al área de la medicina. Y bueno, si bien se dice, disculpa Guillermo, si bien se dice que las comparaciones son odiosas, pero hay que en determinados momentos pasar raya y ver, bueno, cómo era antes. ¿Por qué un pueblo se levantó en contra de un sistema que, por ejemplo, antes de la revolución, las instalaciones y el personal médico radicaban fundamentalmente en la capital del país, donde se concentraba el 65% de los médicos y el 62% de las camas existentes en Cuba? En las zonas rurales prácticamente no existía atención médica y se contaba con un solo hospital rural. Ahora, luego de que se ha implementado el sistema de salud cubano, cuenta con 381 áreas de salud, con cobertura completa con el programa del médico de la familia, lo que supera la cifra de 28.000 médicos distribuidos en todo el país. La población cubana está cubierta con un médico y enfermera de familia, y no solamente la población cubana, porque sabemos de cómo los diferentes países de América Central, de América del Sur, inclusive países de África y de otras partes del mundo, de Asia, han sido víctimas positivas del accionar de lo que se llama el ejército de batas blancas, que ha salido no a invadir países, no a bombardear poblaciones, sino a salvar vidas, sin pedir para eso créditos, rédito económico con respecto a la atención de salud, sino haciendo hincapié en el derecho humano a la salud que la Revolución Cubana ha venido posicionando como un elemento sine qua non, sin discusión, para atender a los cubanos y a los no cubanos, pero que necesitan atención médica. Y fíjate, tú bien mencionabas el tema del bloqueo que ha afectado fundamentalmente al área de la salud, sin ningún ánimo de revancha por lo que sucede con eso, ¿no? El espíritu de Fidel y el espíritu de la Revolución Cubana ha aperturado que este tema de las vacunas contra el cáncer, por ejemplo, se puedan ir manejando con otros países, ¿no? Con países como Estados Unidos, enemigo acérrimo de Cuba, y con países de la Unión Europea que también en su momento han ajustado, ¿no?, el cuello de la economía cubana de una manera criminal. Fidel no ha medido eso, ¿no? Él ha estado pensando siempre en que la salud de la humanidad está por delante de cualquier discusión política o de cualquier discusión ideológica. Uh-huh. Y estas creaciones cubanas de medicamentos contra el cáncer los ha puesto a disposición de la humanidad. Ah, respetando la patente cubana, claro. Pero no ha hecho como hacen las transnacionales farmacéuticas, ¿no? De esconderlas, de medir, de que se propague la enfermedad para poder recién soltar la vacuna para que todo el mundo la compre a un precio elevado y eso termine favoreciendo a la farmacéutica. Así es. Esa no ha sido la lógica de Fidel. Y lo otro que pasó igual que con la educación, ¿no? Donde más han sido creadas y fomentadas los hospitales y demás ha sido en las zonas rurales, ¿no? Sin lugar a dudas, para ir rematando, porque el programa obviamente nos iba a quedar corto y nos quedó corto, estamos llegando ya a la última parte de este programa especial sobre los logros de esta visión estadista de Fidel Castro frente a la Revolución Cubana, conjuntamente con grandes líderes que ha tenido esta revolución y que la ha sostenido por más de 50 años y que sigue allí intacta, invicta y que sigue ofreciendo su mano tendida, en este caso, en este aspecto, en educación y en salud. En educación, sin lugar a dudas, uno de los emblemas, el Yo Sí Puedo, que ha venido, inclusive hasta la propia España, ha llegado a alfabetizar a personas que habían sido excluidos por el sistema educativo por no tener cómo pagar o por tener que salir a trabajar y abandonar sus estudios. Pero yendo al área de salud que estamos abordando en esta segunda parte de este programa especial, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, más conocido como UNICEF, confirmó que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil, mientras en el mundo existen 146 millones de niños que sufren este flagelo. Mucho se habla por ahí también de lo que se ha planteado las naciones del mundo sobre los objetivos del milenio, que Cuba lo ha venido cumpliendo mucho antes de los plazos establecidos por la comunidad internacional. Cuba recibió reconocimiento de la FAO, que tiene que ver con la alimentación, por haber erradicado el hambre y en la actualidad casi 800 millones de personas siguen padeciendo de inseguridad alimentaria y alrededor de 160 millones de niños menores de 5 años sufren retraso en el crecimiento debido a esa causa. Por otro lado, en Cuba ningún niño duerme en la calle. Solo este dato ubicaría a la isla en la cúspide de la inversión social en el mundo. Pero no se queda ahí. Los índices de desarrollo ofrecen a los cubanos una ejemplar calidad de vida, según reseñan diferentes informes que hemos venido recolectando para este programa especial de Cuba y fundamentalmente de Fidel, Guillermo. Y en ese tema de la alimentación es fundamental. Tú sabes que hace, creo que fue un poco antes de la llegada del Papa Juan Pablo II a la isla, Fidel pidió que se hiciera un censo, ¿no?, del tema alimenticio en correspondencia con el crecimiento de los niños, ¿no? Y los médicos cubanos regresaron muy contentos. Bueno, la gente que fue a censar en general regresó muy contenta porque era 0,01%, creo, el caso de los niños que no estaban creciendo en función a la alimentación, ¿no? O sea, que había una deficiencia. Y cuando le trajeron estos datos a Fidel, Fidel se puso bravo, más bien. Uh-huh. Y Fidel le dijo, es que no se trata, este número de personas no son un número, pues, ¿no? Tienen nombre, tienen apellido, tienen que decirme dónde viven, qué está pasando, ¿no? Y tienen que traerme qué solución, ¿no? Porque nosotros no podemos darnos el lujo de tener ni ese porcentaje, por más que nos ponga a la vanguardia del mundo en la atención alimentaria y médica con los niños, ¿no? Para nosotros siguen siendo cubanos, ¿no? Y no puede haber ni uno así. Los que estuvieron en el censo, que pasaron de la alegría a la preocupación, ¿no? Porque claro, ahora había que volver a buscar a esas personas y comenzar a ver si era un mal congénito, si era algún alguna enfermedad que no se conocía, o el porqué de que esta gente no de estos niños que no estaban creciendo a la proporción del resto de, uh-huh, de la isla, ¿no? Pero imagínate, o sea, Fidel fue un detallista hasta en ese tema, ¿no? No podía aceptar, por más que cualquier otro país estaría feliz, ¿verdad? No, solo 0,01, hermano. O sea, estamos súper bien, ¿no? Para Fidel seguía siendo una preocupación hasta ese ínfimo porcentaje de niños que estaban padeciendo de este mal. Sin lugar a dudas, hemos llegado al final, a este final de segmento, los dos últimos minutos de este programa especial que queríamos hacer desde la Biglietti ya hace varios días y estamos ya teniendo en borrador para el trabajo. Vamos a ofrecerle un segundo programa especial con relación a lo que tiene que ver con los procesos de integración e el internacionalismo que Cuba ha venido desarrollando encabezados por Fidel, que ha sido uno de los mayores internacionalistas que ha tenido o que ha parido Centroamérica y el Caribe y toda América Latina en lo que tiene que ver con su relación no solamente con los países de América Latina, del Caribe, inclusive hasta de misma Norteamérica, sino también es una archiconocido la labor cubana en África, por ejemplo, para la liberación de Angola, para lo que es el fin del apartheid en Sudáfrica, que son los más emblemáticos en el continente africano, pero también su participación y su relacionamiento de igual a igual con el respeto que pedía para Cuba Fidel con los países de Europa y de Asia. Nosotros estamos llegando a este final de este programa especial, Guillermo, y bueno, no sin antes decir, agradecerle a todas las compañeras, a todo el equipo de la Biglietti, y también invitarles obviamente a que podamos seguir en contacto y escuchar los comentarios también de las compañeras y compañeros que nos siguen a través de Norte, Centro y Suramérica con respecto a este programa especial, y también qué temas les gustaría que abordáramos con respecto a lo que ha venido dejando Fidel para la humanidad, no solamente para Cuba, sino para la humanidad. Sí, no, de verdad es un tema muy acertado esto, hacer los especiales por Fidel, creo que es algo que vamos a tener que seguir haciendo. Fidel se viene convirtiendo ya, más que en un hombre, en una idea, ¿no?, de cómo se deben hacer las cosas. Así que con Fidel en el corazón, nos vemos en el siguiente programa y hasta la victoria siempre, compañeros. Seguimos en contacto. Desde el Táchira para nuestra América. Estás escuchando La Biglietti, tu alternativa comunicacional. Radio Web.